Muy cordial y especial bienvenida a aquellos que pudieran estar con nosotros por primera vez o están visitándonos en esta mañana, preciosa mañana, preciosa mañana. Así que los queremos identificar, hay alguien entre nosotros que está por primera vez, sí, algunos me dijeron, sí, están por primera vez, muy bien, bienvenida, allí también, bienvenido, alguien más está por primera vez entre nosotros, muy bien, aquí también, bienvenida. Vamos a estar pidiendo a Walter en esta mañana que venga aquí y tenga su mano en alto porque les queremos entregar un presente, un souvenir, algo que recuerde su primer día entre nosotros al menos. Así que tenga allí su mano levantada, le vamos a estar entregando. Dios bendiga mucho sus vidas. Y sé que hay alguien que está aquí visitándonos desde Chaco. Así que tenemos unos cuantos chaqueños en la comunidad. Así que les pido que después estén atentos para saludar a nuestra hermana que viene de la provincia del Chaco. Siempre después descubren que por alguna rama de esos árboles genealógicos están relacionados. Vos conocés a fulano. Así que bueno, hablen con la hermana después, salúdenla, bendigan su vida y verifiquen a ver si no hay por allí algún contacto familiar. Pero bueno, estamos en esta mañana para gozarnos en el Señor y así lo estamos haciendo. Y quería solo compartir con ustedes que el domingo pasado tuvimos el encuentro con aquellas personas que Dios está acercando a la comunidad y están viniendo y asistiendo y participando de la comunidad. Que han estado en los últimos meses, algunos muy recientemente, otros un poco más. Pero bueno, tomamos este tiempo para presentarles a la iglesia, presentarles cómo funciona la iglesia, cuáles son sus características, pero sobre todo cuál es la misión que tiene la iglesia y la visión que Dios le ha dado. Así que esto para desafiar a todos aquellos que vienen a la comunidad. Todos los que formamos parte de esta congregación entendemos que cada uno es traído por el Señor y es traído con un propósito. Y posiblemente en primer lugar haya situaciones de conflicto o adversidades, aunque no siempre es así, pero si lo hubiera, entendemos que Dios, por supuesto, primero va a poner en orden todas las cosas para que usted no solo pueda seguir confiando en el Señor, sino que pueda servirle también con alegría, con confianza, sabiendo hacia dónde Dios nos está llevando y dirigiendo. Y usted también puede ser parte de esta edificación que Dios está haciendo, una casa espiritual que va creciendo y cada vez es mayor y es más grande. Así que usted también puede estar participando y contribuyendo. Usted tiene muchos dones, muchos talentos que Dios le ha dado, tiene muchas capacidades, es una persona no solo valiosa, sino también útil, y Dios quiere que usted disfrute en hacer cosas que le agradan y que al mismo tiempo bendicen a otros. Porque al hacerlo, usted sabe que Dios, eso le llena tanto su corazón, que Él abre las ventanas de los cielos y derrama sobre usted, sobre su matrimonio y sobre su familia, toda clase de bendición. Y qué bueno, cómo se siente uno pleno, ¿no es cierto? Y disfruta de todo eso. Así que esperamos que usted encuentre aquí su lugar y su espacio. Así que bendecimos en oración a todos los que han estado participando de este encuentro que hicimos el domingo pasado. En algunos meses estaremos haciéndolo, no han podido venir todas las personas y otras van viniendo continuamente, así que en algunos meses lo estaremos haciendo, tomando un té o un refresco y compartiendo. Las personas que estuvieron nos hicieron preguntas y bueno, está bueno conocernos más fortalecer nuestros vínculos y nuestros lazos, nuestras relaciones, nuestra amistad y nuestro compañerismo en el Señor. Así que Dios tenga a bien bendecir cada vida. Al mismo tiempo, como resultado de ello, y porque estuvimos orando y muchas de las personas que venían también habían estado orando y oramos ese día, muchos de ellos han tomado, casi la mayoría de los que habían estado, tomaron la decisión de hacerse miembros de esta comunidad, es decir, de permanecer aquí, de desarrollar su vida espiritual, de poder servir y contribuir como recién hablábamos. Así que ellos están tomando esta decisión y este compromiso, ¿no es cierto? Muchos porque ya son creyentes y han sido bautizados conforme al modelo bíblico, a la enseñanza bíblica, y otros porque están pidiendo ser bautizados también. Así que en el año también tendremos preciosos encuentros de bautismos para poder seguir añadiendo a la iglesia aquellos que el Señor toca en sus corazones y dice, vení a este lugar, unite a este lugar, yo te voy a usar aquí y vas a ser de bendición y vas a recibir bendición. Así que bendito sea el Señor entonces por todo esto. Estamos hoy terminando esta serie de mensajes acerca de los cielos abiertos, ¿no es cierto? Esta es la palabra que Dios nos trajo al fin del año pasado para que podamos alinearnos conforme a esta palabra y orientar nuestra vida y nuestras decisiones conforme a esta palabra también, cielos abiertos. Y hemos estado desarrollando una buena cantidad de mensajes al respecto. Estuvimos definiendo qué significa cielos abiertos. Y en este aspecto, los cielos abiertos, así como lo cuenta el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 4, significaba poder dirigir nuestra vista, nuestra mirada y hacernos presente allí a las puertas del cielo para poder descubrir que los cielos están abiertos, que no están cerrados. Esto implica que aquel que necesita y busca encontrar a Dios, tener un encuentro con Él, apoyarse en Él, abrazarse a Él, entonces Él está muy cercano, Él está accesible. Dios no es alguien que está escondido o que huye de los seres humanos. Por el contrario, Él no es como algunas personas que dicen, este me va a traer sus problemas, mejor no, a ver cómo hago para, otra vez me va a dar lata y verso con sus cosas. No, Dios es contrario a esto. Siempre está dispuesto, disponible, a la espera de, es más, nos invita a los seres humanos a ir a Él, para conocerlo más, para que podamos confiar en Él y para que entonces Él pueda comenzar a obrar en nuestra vida y ordenar nuestra vida en todos los aspectos. Así que allí están las puertas de los cielos abiertas para buscar a Dios y presentarnos. En muchos casos, lo primero que acontece es esto, la visión de la majestad de Dios, de la gloria de Dios, ¿no es cierto?, de esa santidad perfecta, pura. Bueno, vemos allí el trono desde el cual gobierna todo lo creado, toda la creación, desde el cual tiene control, dominio, autoridad. Pero vemos también allí, percibimos su poder. Vemos que está el Padre y decíamos, es nuestro Padre. Cada uno que tomó esta decisión puede decir, mi Padre, tener un encuentro con mi Padre celestial. Y saber que entonces vos tenés papá, por lo cual vos sos hijo o hija, esto te da una identidad clara, profunda, sólida. Sabés quién sos en esta vida y en este mundo. Así que presentarnos en esa calidad y en esa condición de hijos e hijas de Él, nada más ni nada menos que del Rey de Reyes y Señor de Señores. Paternidad, y entonces podés recibir y experimentar afecto, amor, gracia, misericordia, compañerismo, todo lo que brinda un Padre perfecto como nuestro Dios con cada uno de sus hijos. Y así podíamos percibir también, de acuerdo a lo que nos cuenta Apocalipsis 4, que estaba también el Espíritu Santo, y allí encontramos, como decíamos, guía para nuestra vida. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo revela, enseña a quién es Dios y cuál es su mensaje, su propósito. Así que tenemos revelación de parte de Dios para nuestra vida. No andamos desorientados por esta vida, sino que tenemos guía. Él nos indica el camino, la senda, aquella que es correcta para nuestra vida. Nos advierte, porque Él está continuamente a nuestro lado, acerca de que no demos determinados pasos, que no tomemos determinadas decisiones, que no nos expongamos para que suframos consecuencias. Allí tenemos a alguien, no hay necesidad de que andemos de esta manera, el dicho popular es a los tumbos por esta vida. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, y allí están los cielos abiertos para eso, accesible. Y está también, por supuesto, el Hijo, que ejerce toda autoridad, todo dominio. Tenemos allí a nuestro Señor Jesucristo, aquel que había venido a la tierra y ministrado y llevado a cabo este sacrificio en la cruz y morir, y dar su vida allí, pero también resucitar al tercer día con gran poder y gloria. Así que Él volvió a sentarse en ese trono, a la diestra del Padre, y desde allí gobierna toda la creación. Así que qué bueno poder presentar nuestras vidas para alabanza de su nombre, para exaltar su nombre, para reconocerlo, para agradecerle, así como estuvimos haciendo en esta mañana también, ¿verdad? Y abrir nuestro corazón y reconocer que Él es bueno para siempre, su misericordia. Pero lo que vamos a hacer en esta mañana, antes de compartir el mensaje, es presentar nuestra vida también, porque los cielos están abiertos para recibir tu necesidad, para que vos te presentes al Señor y le digas: Señor, necesito, te necesito. Necesito fortaleza, necesito sanidad, necesito que intervengas en esto, en aquello, en lo otro, necesito libertad, me siento encerrado u oprimida, Señor, necesito provisión. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Sentís carga? ¿Sentís aflicción? ¿Sentís tristeza? Presentate al Señor, los cielos están abiertos para recibir tu vida y Él le va a agradar mucho recibirte. Y te va a abrazar y te va a bendecir en la manera en que lo necesites. Necesitamos solamente confiar y ir allí, ir a ese trono para obtener el oportuno socorro, la oportuna respuesta que nuestra vida necesita. En esta mañana vamos a orar especial y particularmente por algunos que están teniendo algún tipo de necesidad. Yo le voy a invitar a Facundo que venga aquí para tener esta palabra de oración y para interceder. Lo que vamos a hacer es pedirle a Dios que, así como los cielos están abiertos, ahora también abra sus manos y envíe bendición de sanidad, de fortaleza, de provisión sobre tu vida, la vida de cada uno de los que lo necesite. Pero en esta mañana y a partir de esta mañana convoco a toda la iglesia para que pueda estar intercediendo por la vida de un niño, un pequeño, se llama Tomás. Tomás es el hijo de un primo de Adolfo Bernárdez. Él sufrió una caída importante, un golpe muy importante en su cabeza. Ha tenido una fractura de cráneo y algunas complicaciones, así que está en asistencia médica. Pero tenemos que ponerlo en manos de Dios y que Dios obre sanidad sobre ese niño. Para gloria de su nombre. Para gloria de su nombre. Tenemos que orar también por Graciela. Una persona que está aquí entre nosotros. Graciela tiene algunos problemas de salud, pero todos sabemos que Dios es nuestro sanador, y Él sana y tiene poder para sanar. Y los cielos están abiertos también para derramar esta unción de sanidad y este poder del Espíritu de sanidad sobre aquellos que lo necesiten. Por eso hoy, más allá de estas dos personas que lo necesitan de manera tan especial en esta mañana, por supuesto que queremos cubrir en esta oración a todos los que están teniendo algún tipo de necesidad o de aflicción. Así que mientras inclinamos nuestros rostros delante del Señor y percibí con tus ojos espirituales que estás delante del trono y allí está Dios Todopoderoso y ahora estás delante de Él y Él te está preguntando: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Así que respondele vos en tu oración personal, pero Facundo va a desatar esta bendición sobre todos aquellos que lo puedan estar necesitando en esta mañana. Así que no solo eleves tu corazón a Él, si deseas levantar tu mano al cielo indicando que vos querés recibir esta unción de sanidad, de fortaleza, de alivio, de libertad que Dios va a enviar ahora sobre tu propia vida. Así que mientras lo hacemos, levanta tu mano al cielo. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, para exaltar tu nombre, para glorificarte, Señor, para declarar que tú eres un Dios de poder. Amén. Un Dios de milagros, Señor, porque seas. Tú has hecho grandes cosas en nuestras vidas, Señor, y lo que vas a hacer. Aleluya. Aún más, Señor. Por eso, Señor, esta mañana te damos libertad, Espíritu Santo, para que tú tomes el control. Amén. De cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora. Toma el control, toca, sopla aliento de vida sobre todo su ser, Señor. Todas personas que tengan enfermedad, Señor, todo cáncer, toda enfermedad de muerte sea quitada en el nombre de Jesús, Señor. Todo problema físico, todo órgano es restaurado, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos en ti, Señor, y sabemos lo que tú vas a hacer, Señor, porque Aleluya. Nunca nos has fallado, Señor, porque siempre nos has sostenido, Padre. Y en esta mañana, Señor, clamamos, Señor, a ti, Porque en tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, uh-huh. Señor. Responde, Señor, el clamor sí, Señor. De tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, en esta hora, sanidad sobre cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora. Un milagro, Señor, para cada uno, Señor, en esta hora necesitamos, Señor. Sabemos, Señor, que no nos vamos a ir de la misma forma que vinimos, Señor. Nos vamos a ir renovados, restaurados, Señor, con sanidad, Señor, en esta hora, porque creo en ti, Señor, y creemos cada uno en nuestro corazón, Padre. Por eso en esta mañana declaramos victoria en el nombre de Jesús. Mm. Declaramos sanidad, Señor, aleluya, sobre esta iglesia, Señor. No solo en lo físico, sino en lo mental, exacto, Señor, en lo espiritual. En esta hora, Espíritu Santo, toma el control de cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora, Señor. Por ese niño, Señor, que ha tenido ese problema, esa caída, Señor. Tú conoces que nosotros somos padres, levanta, Señor. Y no soportamos, sabe, Señor, que un hijo esté lastimado o pase estas situaciones. Por eso en esta hora, Espíritu Santo, sana, Señor, restaura, levanta. Dale seguridad a los padres, Señor, de que tú vas a hacer la obra, Señor. Oh, sí, porque Señor, tú eres un Dios de milagro, un Dios vivo, sí, que Señor, tiene ojos y ve, que tiene oídos y escucha, que tiene boca y habla. Gloria, gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer y lo que estás haciendo ya. Declaro victoria en el nombre de Jesús. Oh, bendito. Gloria y honra a ti, sí, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amén. Amén. Amén, que así sea. Allí está, el Señor recibe toda la gloria, pero Él lo está haciendo. Por supuesto que sí, podríamos estar dando cuenta hoy también, en esta mañana, de aquellos casos y aquellas personas que ya están recibiendo sanidad de Dios. Él lo está haciendo, está respondiendo. Así que seguí confiando siempre en el Señor. Permanentemente confía en Él, porque Él es real, Él está vivo, Él tiene poder y Él lleva a cabo la obra que cada uno necesita. Posiblemente en los sucesivos domingos estemos tomando 2 o 3 o 4 minutos para escuchar el testimonio de algunos. Eso nos va a enriquecer y animar y a fortalecer a todos, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos que pasamos circunstancias parecidas o similares, pero nos anima a todos a confiar en Dios y a esperar, tener la expectativa de ver cómo Él va a estar obrando en la propia vida, en tu familia, en tu salud. Así que está atento, ¿eh? Y si deseas compartir un testimonio, hacémelo saber y lo vamos ordenando en cada uno de los cultos que tenemos de aquí en adelante. Muy bien, entonces terminamos esta serie. Les decía que habíamos estado viendo en los cielos abiertos y qué significa, a quién encontramos allí. La Biblia dice claramente que el único que puede encontrarse allí en los cielos es a Dios y no hay otro. Dios solamente ocupa ese trono y ese lugar y lo ocupa desde siempre y para siempre. Así que esta es una de las perspectivas que hemos estado analizando. Hemos estado viendo cómo los cielos se abren sobre aquellos que le obedecen al Señor, que escuchan su voz y le obedecen. Estuvimos viendo acerca de cómo los cielos se abren sobre aquellos que son mayordomos fieles, es decir, que reconocen que todo lo que tienen le pertenece a Dios. Y Él en su bondad y en su gracia, en su misericordia nos da, nos provee. Y siempre en abundancia, ¿no es cierto? No solo para suplir todas nuestras necesidades, sino tener más. ¿Más para qué? Claro, no para acumular, sino para compartir con otros que también puedan tener necesidad. Y cuando así lo hacemos, somos llenos, nuestros graneros rebosan. Y esto significa plenitud de bendición de Dios. No te falta nada de aquello que compartís, no te falta nada en ningún sentido. Y además de cosas materiales, estás lleno de gozo del Espíritu Santo, estás lleno de poder de Dios, lleno de fortaleza, lleno de fe, lleno de pasión y de entusiasmo. Así que esto es lo que ocurre con aquellos que son mayordomos fieles, cielos abiertos para eso también. Para redondear toda esta temática que estuvimos desarrollando, hoy vamos a ver nuevamente y finalmente que los cielos están abiertos para dar herencia espiritual a tus hijos, para dar herencia espiritual a tus hijos. Qué bueno que podamos tener esta perspectiva también, que todo lo que significa de bien para nuestra vida, el que los cielos estén abiertos, eso también puede alcanzar a tus hijos y dejarles a ellos una herencia espiritual, de tal forma que ellos también sean alcanzados por esta bendición que proviene de Dios, del cielo, desde su mismo trono, y no solo te cubra a ti, sino que avance como un río hacia las generaciones que siguen a partir de ti también. Tus hijos y los hijos de tus hijos, y aún tus bisnietos o tus tataranietos. Algunos tienen, ¿no? Bisnietos, tataranietos por acá. Ah, gloria al Señor. Algunos tienen, mire qué bien. Ustedes son tan jóvenes y ya tienen, ¿eh? Pero qué bueno eso. Y allí está la bendición de Dios que los alcanza y llega a ellos también. ¿Por qué? Porque usted tiene la actitud correcta y entonces siempre experimenta cielos abiertos. Y no solo esto otra vez le alcanza a usted y le llena a usted, sino que también pasa como bendición y herencia espiritual a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así que esta es la visión y la conciencia que debemos tener. Y por el bien de nuestros hijos, qué lindo es saber, y no solo saberlo, sino notarlo, ¿no es cierto?, en los hechos de la vida, ¿eh? Qué preciosas mamás tenemos y qué preciosos papás componen también esta comunidad, ¿eh? Que cuando sucede algo con sus hijos, bueno, allí están, ¿eh? Como guerreros, como luchadoras, ¿eh? Y están preocupadas e interesadas por el bienestar de sus hijos. Qué bueno eso en este tiempo, ¿eh? Porque hay mucho de esto que se está perdiendo, pero qué bueno que vos lo tengas y esté presente en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. Pero entonces pensar y pensando en ellos, es decir, ¿qué es lo mejor que yo les podría dejar? Bueno, algunos son bien jóvenes, acá todavía ni siquiera están pensando, ¿no es cierto?, en eso. Me toca a mí. Yo digo, bueno, ¿qué les podría dejar mis hijas? Pero bueno, ¿cuántos quieren dejarle una herencia a sus hijos? A ver, ¿hay algunos acá? Ninguno hizo así, ¿no? Bueno, todos quieren. Normalmente los padres pensamos, ¿no es cierto?, en algún momento de la vida decir, y la tendencia es, no, yo quiero, me gustaría forzarme para dejarles a ellos esto, aquello, lo otro, y entonces que ellos no tengan que sufrir lo que yo sufrí, que no pasen lo que yo pasé, que no tengan las carencias que yo tuve. Y bueno, un poco eso está presente en el pensamiento de los papás, ¿no es cierto? Y podríamos decir, es lógico y es natural. Pero yo entiendo que vos no estás pensando en una herencia material, ¿no es cierto? No es que estés en este tiempo acumulando bienes y tesoros materiales para poder dejarle a ellos. En todo caso, eso será por añadidura, pero tu foco no debe estar puesto en eso. Porque a lo mejor te hacen confundir y te hacen perder el foco, el eje, la centralidad de Cristo en tu vida. Y hace que en lugar de servirlo a Él y reconocerlo y respetarlo y tenerlo siempre en primer lugar después está entonces el trabajo y yo quiero trabajar más y hacer más horas extras y después, bueno, y entonces ya no voy a la iglesia, no busco al Señor porque estoy cansado, porque bueno, Él sabe todas las cosas y empezamos a enredarnos en ello. Está bien, el propósito está bueno, pero no está bien la manera en que se quiere alcanzar ese propósito. Nunca debes dejar de tener a Dios en primer lugar en tu vida, porque si no, todo lo demás empieza a desordenarse y a desequilibrarse. Y finalmente, todo el esfuerzo que vos podés hacer nunca alcanza a dar el fruto que supuestamente tendría que dar. Porque incluso en esta búsqueda, muchos padres o madres se enredan tanto que también comienzan a quitarle tiempo a sus hijos, al contacto con sus hijos, a la comunicación con sus hijos. Así que el vínculo se hace más distante, el afecto no está tan presente y continuamente presente, y entonces ellos comienzan a sufrir. Bueno, muchos de nuestros hijos no es que nos pasen factura ni nos estén recriminando eso, pero si le preguntáramos a ellos, cuando ya tuvieron una capacidad de razonamiento en estos aspectos, y le dijéramos, ¿qué es lo que vos quisieras que yo te dejara? Y si su hijo o su hija le dice, yo quiero que me dejes toda la cuenta bancaria, bueno, entonces ahí hay un problema. Si lo que reclaman nuestros hijos no es eso, ¿vio por dónde pasan los reclamos? No tuviste tiempo para jugar a la pelota conmigo. No me acompañaste, no fuimos a la cancha juntos. No te revolcaste conmigo en el pasto, no jugaste, no vimos una película juntos, no me abrazaste, no me tiraste para arriba, no me llevaste a la plaza, iba a decir la calecita, pero eso ya no hay más. ¡Ay! Ah, bueno. ¿Entiende? Eso es lo que nos reclamarían nuestros hijos. Así que está bueno pensar en una herencia, pero que sea la herencia correcta. Tiene que ser una herencia espiritual. Y no estaremos ya aquí en la tierra, en este mundo, y nuestros hijos nos debieran poder recordar ¿Por qué? Y por tu afecto, por tu amor, por esos tiempos, momentos que pasaste con ellos, por ese ánimo, por ese estímulo y por el ejemplo que les dejaste. Sí, claro, un hombre, una mujer luchadora, así que seguro habrán tenido que hacer frente a diversas circunstancias de la vida, pero sin que eso implique descuidar el vínculo con ellos y mucho menos el vínculo con Dios. Lo que más van a percibir ellos es eso, quizás cómo vos continuamente oraste a Dios por ellos, en todo momento, más cuando tenían alguna dificultad. Que te vieron siempre hablar verdad y fuiste permanentemente y constantemente honesto. Que te vieron cómo respetaste a la esposa, al esposo, a todos, a ellos mismos. De cómo confrontabas las situaciones adversas, de cómo supiste llorar alguna vez. Y ellos se van a acordar de eso. Y eso es lo que les va a quedar como herencia y lo van a tomar y lo van a recibir. Y eso será de bendición para ellos. Al menos dejemos que la palabra de Dios venga a nuestros corazones ahora. Y dice así en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos 39 y 40. En la Biblia la palabra de Dios dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Qué bueno entonces poder en esta mañana reflexionar acerca de dejar una herencia espiritual a nuestros hijos y a nuestros nietos y así sucesivamente. Dejar una herencia espiritual es la más valiosa, la más preciosa, la mejor que vos podrías dejar para tus hijos. Y yo diría, si cada uno de nosotros amara y ama a sus hijos, y efectivamente sé que es así, pues entonces debieras concentrarte en buscar dejarles una herencia espiritual por sobre todas las cosas. Teniendo esa herencia espiritual, todas las demás cosas les van a ser añadidas. Dijimos, lo material les será añadido, pero estarán cubiertos también en lo emocional, en lo físico, en lo psicológico, etc. Aquellos que ellos emprendan serán prosperados porque Dios los está alcanzando con bendición a partir de tu fidelidad a Él. Por tu rectitud, por haberlo puesto a Dios en primer lugar en tu vida, Dios no solo te hace sobreabundar en bendición a vos, sino también va a alcanzar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que este es el llamado que nos hace el Señor en esta mañana. Y a no desviar nuestra atención y a tomar decisiones que sean conducentes a esto, a poder ahora comenzar a preparar esta herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Hay dos requisitos que nos está marcando la palabra de Dios en este texto. En primer lugar, el versículo 39 nos habla de aprender. Aprender, dice dos cosas, aprender y reflexionar. Se da cuenta que la palabra no dice sentir, no está apelando a nuestras emociones, sino a nuestra capacidad de entendimiento, de conocer, de comprender, de reflexionar, de tomar conciencia de qué se trata. El camino, entonces, de acuerdo a este pasaje, es conocer la verdad. Sabemos quién es la verdad, ¿no es cierto? Así que es conocer la verdad. ¿Para qué conocerla? Porque cuando uno conoce la verdad, ahora tiene la oportunidad para creer en la verdad. Uno no puede creer en la verdad si no conoce a la verdad. Pero cuando uno conoce a aquel que es la verdad, Jesús, puede creer en él ahora porque lo conoce. Pero no solo uno lo conoce y cree en la verdad por la fe, sino que ahora obedece a la verdad. Es guiada a la vida por la verdad, esto es por Jesús. Ahora sí, conocí la verdad, creo en la verdad, establezco un vínculo con la verdad y obedezco la verdad. Ahora sí me siento bien. Ahora sí, a través de la obediencia, me siento pleno, me siento satisfecho, me siento lleno, me siento gozoso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el camino siempre es este. No es esperar primero sentir determinadas cosas para entonces creer en esas cosas. Es al revés. Es primero creer y obedecer para sentirme como debo sentirme, bien. Si no, el llamado sería ponernos a un costado, a esperar pasivamente que sucedieran las cosas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad y la verdad hará libres. Conocerla, cuando la conozco la creo por fe y cuando la creo obedezco, eso me hace libre. No puedo primero esperar sentirme libre, no. Debo conocer la verdad que me hace libre, debo creer la verdad que me hace libre y debo obedecer a esa verdad que me hace libre. Y entonces ahora sí me siento libre porque estoy libre. No es un sentimiento, una emoción equivocada o pasajera, es real. Pero otra vez no puedo invertir el camino de primero experimentar la sensación de estar libre para luego creer que estoy libre. Para darme cuenta que no lo estoy. El llamado de la palabra de Dios es a tomar su palabra y a obedecerla. Tomar su palabra y obedecerla. Lo sienta o no, lo entienda o no, lo pueda comprender y razonar o no, me parezca o no lo mejor, debo obedecer. Para entonces, luego que la puse en práctica y la obedecí, me doy cuenta que efectivamente era lo mejor. No podría haber habido cosa mejor. Y ahora entonces me siento satisfecho y me siento pleno. ¿Qué debo aprender? Porque dice, aprende. Y el llamado es a que sea hoy. Podría ser en esta mañana también. Aprender y reflexionar. Algo que se aprende es algo accesible, algo que está al alcance de todos nosotros, algo que usted y yo podemos adquirir y comenzar a vivir de esta manera para dejar esta herencia espiritual a nuestros hijos. ¿Qué debemos aprender y reflexionar? En primer lugar, que Dios Todopoderoso reina y que no hay otro. Es el punto de partida, otra vez es la invitación que recibe Juan para ir al cielo y encontrarse allí un trono y en el trono sentado uno. Aprende hoy y reflexiona en tu corazón, dice este pasaje de Deuteronomio, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, es decir, Él domina, controla, reina. Y no hay otro, culmina este texto. No hay otro. Así que esto es lo que yo debo aprender y debo reflexionar todas las veces que sea necesario para que mi vida gire en torno a esta verdad, la verdad de su soberanía, de su señorío, también sobre mi propia vida, pero cuanto más sobre toda circunstancia en la cual yo me vea involucrado. Esto es lo que debemos además no solo conocer, lo conozco, la Biblia dice eso, lo debes creer por la fe, no por lo que te dicten tus emociones o tus sentimientos, no por lo que puedan llevarte a suponer tus experiencias sensoriales. Nunca esas experiencias deben establecer tus creencias. En otras palabras, la doctrina, la enseñanza bíblica no se deriva de las experiencias que cada uno vive, cada uno de nosotros vive. Siento estas cosas, me pasan estas cosas y derivamos de allí la enseñanza bíblica o la doctrina. Es al revés. La doctrina y la palabra de Dios viene de Él, viene inspirada por el Espíritu Santo, viene revelada por Dios a los hombres. Y nosotros tenemos que conocerla, creerla, obedecerla, para sentirnos como queremos sentirnos, con paz en el corazón. inundados de gozo, llenos de fortaleza, provistos de sabiduría y de entendimiento para tomar las decisiones que nos encaminen también a dejar una herencia espiritual a nuestros hijos. Así que esto es lo que tenemos que aprender y sobre lo que tenemos que reflexionar. Dios es real, está vivo, vive por siempre y para siempre, y Él domina todo. El único, no hay otro, ni siquiera, dice la Biblia, no hay otro como Él. No hay otro, ni siquiera cerca de cómo es Él. No hay otro, nadie se le puede acercar, ni igualar, ni parecer. No hay otro. En el cielo está únicamente Dios y gobierna el cielo y también en la tierra. Pero lo que tenemos que hacer en segundo lugar es dirigir nuestra vida en obediencia a su palabra. Mi fe descansa en esa verdad. Y entonces dirijo mi vida en obediencia a su palabra. Por eso es que no nos sentamos en actitud contemplativa, esperando que las cosas sucedan o vaya a saber qué puede acontecer. No esperamos pasivamente. No sentimos o experimentamos bondades y bendiciones de Dios porque solo estamos a la espera de que sintamos esas cosas. Lo que hacemos es manifestar nuestro deseo de vivir sus promesas, de comprobar en uno mismo el obrar poderoso del Espíritu Santo. Y eso lo alcanzamos cuando procedemos a obedecer la palabra que Dios nos revela. Cuando vos pones en práctica la palabra que Dios te reveló, lo vas a ver a Él actuar y obrar, no solo en tu vida, sino a través de tu vida, alcanzando a otros. Y eso es una manifestación espiritual. Y eso te va a llenar de fortaleza, vas a consolidar tu fe. Si Dios dice, andá y compartí de lo que yo te di con aquellos que les falta, y entonces viene alguien y te golpea la puerta y dice, mire, yo tengo hambre, no doy más, o me falta ropa, y vos abrís tu corazón y obedeces ahora al Señor, porque conoces que Él te dijo, compartí con aquel que necesita. Si alguien te pide de comer, dale algo. Si alguien está desnudo y tiene frío, abrigalo con algo. Y entonces a vos no te vas a quedar en la intemperie por compartir algo de ello, o en la miseria porque compartís un alimento. Entonces te acordás y lo aplicás. Ahí vas a ver cómo el Espíritu de Dios se manifiesta y se revela y obra. Y lo vas a percibir con tus propios ojos. Esa es la realidad espiritual que se desata cuando obedecemos la palabra. Y luego vas a ver eso, cómo Dios lo respalda con algún tipo de bendición sobre tu vida, o tus hijos, o tu familia, o tu trabajo, o tu salud. Lo vas a percibir, Él te lo va a hacer notar. Es como que te trae un regalo del cielo y te dice, mirá, te quiero recompensar, porque eso que hiciste estuvo muy bien. Él, cómo debemos comportarnos en esta vida. Por lo cual, como yo veo que tu corazón es sensible a las necesidades de otros, como veo que estás dispuesto a conocer mi palabra, pero además a llevarla, entonces eso implica bendición. Acá te traigo esa bendición. De esa manera funciona. Inténtelo de otra manera si quiere. Entonces no hagamos ni obedezcamos nada a lo que el Señor nos dice y después dígame, ¿cuánto realmente experimenta usted de este Dios todopoderoso que está vivo y que reina? ¿Lo percibe cerca? ¿Percibe esa llenura? ¿Percibe su compañía? ¿Percibe seguridad en sí mismo? ¿Percibe esta clase de bendición? Así que no hay que primero experimentar algo o sentir algo para luego actuar. Hay que actuar en obediencia para luego experimentar gozo, satisfacción. No como trueque. Ah, ¿viste? Cierro la puerta. Señor, que Dios le bendiga, aquí tiene. Cierro la puerta y digo, ah, a ver, Señor, dale. Vos dijiste que me tenés que dar, a ver, ¿dónde está? Y empezás a buscar en los cajones a ver si hay plata. No funciona así, ¿viste? No es trueque. Listo, ya está, cumplido está. Y gozate y alegra. Y, ¿Y qué te crees que dirían tus hijos cuando te ven hacer eso? Buenos ejemplos, buenos comportamientos. Mira qué bueno aprovechar la oportunidad para sentarte con ellos y compartir y decir, hijos, nuestro Dios nunca nos va a hacer faltar nada. Así que lo hicimos como familia. Aprendan también ustedes y háganlo así en sus propias vidas, porque entonces nunca les va a faltar el favor de Dios. ¿Y qué van a aprender ellos? Lo que ven en nosotros, los padres. Cuando actúo en obediencia, siempre experimento el poder de Dios. Siempre experimento su gracia, su misericordia. Siempre experimento la sanidad que viene de Dios sobre mi vida. Experimento restauración, experimento su amor, experimento su cuidado. Me siento provisto en libertad, con bienestar y con victoria. Siempre es así, como consecuencia de mi obediencia. Así que primero la obediencia, luego la bendición. Primero la obediencia, luego la revelación, la palabra, el milagro, la liberación, la restauración y la llenura. Primero la obediencia. Así que, en términos generales, ¿cómo se traduce esta obediencia? Y orar. El Señor dijo, oren, oren, pidan, intercedan, clama a mí. Clama, dijo el Señor, yo te voy a responder, casi a manera de desafío, pidan, pidan. Hay que orar, claro, y sí, hay que orar, ¿cómo no? Orar significa poner nuestra confianza en aquel a quien dirigimos la oración. La oración espiritual, no es la que dice, bueno, y no me queda otra, voy a ver si pasa algo. Es como si estuviéramos probando. No, probar nada, Dios es fiel. Él me dice, orá, pedime, ¿qué necesitas? Yo te voy a responder. Hay que orar. Y a veces la vida de oración termina como diluida, difusa, en las circunstancias donde nos sobrepasa el agua. Estudiá la palabra. Tenemos que obedecer. Es conocer, primero hay que conocer, si conozco poco, voy a creer poco y voy a tener pocos recursos, voy a experimentar poco. Hay que conocer, hay que leer la Biblia, la palabra de Dios, no es difícil, no. Es tan preciosa y tan rica y te guía, la palabra es una guía, te lleva por el buen camino. ¿Qué debo obedecer? Y vivir según los principios de Dios. Así como Él dice que debo vivir, porque entonces si obedezco a eso, recibo bendición. Y debo visitar al que está en necesidad, o compartir el Evangelio con otros. ¿Y cuánto será o cuándo habrá sido la última vez que yo le dije a otro, che, ¿por qué no confías en Dios? Yo confío en Él y sabes, te quiero decir, Él no falla, Él es bueno, Él es real, también va a responder a tu vida y a tu necesidad. Servir al prójimo, permitir que Dios te use de acuerdo a los dones espirituales que te dio, congregarte, ya se sabe y se conoce, ¿no es cierto?, esa experiencia de los padres que le dicen a los hijos, anda vos al culto, después me contás cómo estuvo todo, pero ellos no vienen. Ah, qué herencia espiritual. Qué ejemplo, ¿no? No, Él es todopoderoso. ¿Y? No, pero hay que obedecer y luego entonces recibimos la bendición plena, completa. Aléjate del pecado, dice Dios. Ni siquiera te acerques, eso significa. Aléjate, tené lejos la posibilidad de caer en tentación y pecar. No te acerques, no te asomes mucho al precipicio. Nadie se crea tan firme como para no caer. Dice, viví con integridad. Cuando obedecemos, vivimos bajo bendición. Recibimos de los cielos Y eso significa también herencia para nuestros hijos, una herencia de bendición y una herencia espiritual. Así que estos dos son los dos requisitos que nos marca este texto, ¿no es cierto?, para ir siendo alcanzados con esta bendición. Aprender, reflexionar hoy y después dirigir nuestra vida en obediencia a la palabra de Dios. Eso trae dos resultados. La obediencia a la verdad siempre desata bendición sobre nuestra vida y nuestra familia. La obediencia a la verdad, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a la revelación de Dios, siempre desata bendición sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. ¿Usted desea ver a su familia bendecida? La obediencia, su obediencia, desata la bendición en los cielos y la hace recaer sobre su familia. No hay otra manera. Ese es el camino. Y lo contrario también es cierto. Es decir, abandonar a Dios, apartarnos de Él, seguir nuestros caminos y no los suyos, nos van a colocar en aflicción y en dolor. Tarde o temprano, sí, vamos a vivir también esa experiencia. El pueblo de Israel le tocó en muchas oportunidades comprobar en su propia carne lo que esto significaba. Y cuando el pueblo de Israel desobedeció a Dios, se apartó de Él, hizo la suya, etc., toda clase de males recayeron sobre el pueblo por esta razón. Porque dejaron la fuente de toda bendición a un costado. En el libro de Jeremías, entre otros, se menciona esto, entre otras de las circunstancias que vivió el pueblo de Israel, pero en este tiempo, dice Jeremías, o dice Dios a partir de este profeta, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Vaya, ¿en qué te estás esforzando? ¿Qué tipo de cisternas querés? ¿Qué es lo que querés acumular? ¿Qué es lo que querés juntar? ¿De qué fuente lo vas a recibir? No hay posibilidad de vivir bajo bendición, a menos que seamos obedientes a la palabra de Dios. No podemos dejarlo de lado, no podemos dejar de pensar en Él, de tenerlo como el centro de nuestra vida, en obediencia. Y el libro de Ageo completa esto y dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Reflexionen sobre su proceder. ¿Cuál está siendo mi proceder en este tiempo respecto a estas cosas espirituales, a estas cosas de Dios? Reflexionen. Es lo mismo que decía el texto de Deuteronomio, ¿no es cierto? Aprendan y reflexionen. Ageo está diciendo lo mismo de parte de Dios. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. ¿Te das cuenta lo que quiere decir? Todo esfuerzo es infructuoso, es en vano, se escurre, no alcanza a rendir resultado ni fruto. Uno queda vacío, queda insatisfecho. Nada alcanza a llenar a uno. Y claro, el único que lo puede hacer es la fuente de agua viva. Pero lo habían dejado de lado. Volvamos a Jeremías. Termina este ciclo diciendo, ¿no se dan cuenta aún que ustedes se han acarreado esto? ¿Qué es esto? Esta situación, esta tristeza, este pesar, esta insatisfacción, este vacío. ¿No se dan cuenta que ustedes se han acarreado esto al rebelarse contra el Señor su Dios? Cuando Él quería guiarlos y mostrarles la forma correcta de vivir. Y siempre es así. Dios quiere mostrarte la manera correcta de vivir. La manera en la cual tu vida y la de tu familia serán alcanzados con toda clase de bendición. Eso hay que conocerlo, hay que creerlo, pero hay que ser obediente a eso. Cuando usted lo hace, cuando usted camina este camino en obediencia, usted lo experimenta y absolutamente es lleno de toda gracia y de todo favor de parte de Dios. Pero aquellas personas que no lo tienen en cuenta y se rebelan o lo rechazan, dicen, está bien, pero yo voy a hacer la mía, y bueno, no hay posibilidad. La obediencia conlleva bendición. Lo contrario también. La desobediencia no te permite alcanzar bendición. Y va a llevar tu vida y quizás también la de tu familia a un estado de necesidad, de insatisfacción, de despojo de parte del enemigo, de enredos, de ataduras, etc. Recibimos bendición cuando seguimos la verdad en obediencia. Y así es como vos sos bendecido, como usted es bendecida y también sus hijos. Las nuevas generaciones son alcanzadas por esta herencia de bendición. Entonces, ¿cómo dejar una herencia espiritual a nuestros hijos? A partir de la obediencia tuya a Dios y a su palabra. La obediencia te permite andar en sus caminos. Los vas a disfrutar vos y también tus hijos. Ellos lo van a poder observar, ellos lo van a poder conocer, lo van a poder creer por sí mismos y van a poder comenzar a obedecerlo también por sí mismos, pero también por el modelo y el ejemplo que vos les estuviste dejando aquí en vida. Así que ellos no van a ser alcanzados por el caos, sus vidas van a estar en orden. Ellos no van a ser alcanzados por la opresión, van a experimentar libertad. Ellos no van a sufrir desamparo. Ellos van a estar permanentemente bajo el cuidado de Dios. Ellos nunca van a experimentar ese vacío, esa soledad. No, van a estar siempre plenos, satisfechos y disfrutando la compañía de este Dios. Ellos nunca van a caer en la desesperación porque tendrán la seguridad. Su confianza está puesta en este Dios que es bueno, que es fiel, que es real y que es todopoderoso. Ni vos ni tus hijos van a vivir en derrota, porque el Señor nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Nunca van a vivir sino con bienestar, con satisfacción y con mucho gozo. Así que la mejor herencia para tus hijos es llevar una vida agradable a Dios, una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida de integridad. No decirle a ellos que hagan lo que nosotros no hacemos como padres, pero sí íntegros, honestos, íntegros respetando a los padres, íntegros mientras ni siquiera tengo temor del Padre Celestial, tengo que tener integridad permanentemente. Por último, como resultado final, no solo somos bendecidos nosotros, sino también nuestros hijos. En este sentido, la palabra de Dios dice, en este mismo texto de Deuteronomio, que Él nos dará largos días, longevidad para tu vida, una vida larga. ¿Para qué? Mire, cuando uno vive en bendición, quiere seguir viviéndolas y experimentándolas todo el tiempo. Pero longevidad y muchos años de vida para disfrutar de tus hijos, pero también de los hijos de tus hijos. Entonces puedas ser abuelo, abuela y disfrutar de ellos y ver cómo efectivamente la fidelidad de Dios los alcanzó. Él te había dicho un día, confía en mí, seguí en mis caminos, obedeceme y vas a ver cómo no solo te bendigo a vos, sino a tus hijos y a tus nietos. Y ahora lo ves materializado allí delante tuyo. ¿Ves? Primero es la obediencia y después ves los resultados de tu obediencia. No solo en tu vida, en la vida de ellos también, a quienes tanto amás, ¿no es cierto? ¿Y cómo supones que se siente una persona cuando puede observar eso? Que no solo sus hijos están bien encaminados, que también son de corazón íntegro, que también están buscando servir y agradar a Dios en todo. ¿Cómo te crees que se siente un padre o una madre cuando ve a los hijos de sus hijos que están sanos, están felices, están con bienestar, están rodeados por el favor y la gracia de Dios? ¿Qué crees que hay en ese corazón? Sino solo gozo, gratitud, alabanza. ¿Ves por qué largos días? Para que vos puedas vivir ese tiempo, esos momentos, y vos seas también lleno de esa gloria. Es impagable. Y para decir, Señor, gracias porque me permitiste tener vida y ser sostenido o sostenida para observar esto. Así que, Señor, me gozo, no hay nadie como tú, no existe otro, vos sos el único. Y como aquí ocurre, quizás también te da la bendición de ver a tus bisnietos. ¡Wow! Mira qué bueno. Y hay alguno que otro por allí entre nosotros que tiene otra generación más. No le alcanzan los brazos para tener a todos. Y se gasta toda la jubilación en regalitos para eso. Pero se disfruta, se disfruta. Así entonces podés gozarte en el Señor viendo cómo ellos son alcanzados y rodeados por su bondad y su misericordia. Pero además, porque te da finalmente la oportunidad de sentarte con tus nietos o tus bisnietos, tus bisnietas, y contarles de quién es Dios y de cómo es Dios, de cómo ha sido tu experiencia, tu vida, y de contarles acerca de este Dios tan amoroso y precioso, y que ellos lo comiencen a conocer, a escuchar de Él, paulatinamente, también de sus padres, pero también a través tuyo. Qué buena experiencia, ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor no ha sido así. La palabra nos desafiaba a aprender y a reflexionar. Y decía hoy. Y quizás algunos podamos descubrir en este momento, bueno, no lo hice tan mal, y seguro es así, ¿no es cierto? Pero tendría la oportunidad de ajustar un poquito más estos aspectos, porque sí, estaba pensando en otras cosas, ahora me doy cuenta, yo me tengo que orientar plenamente de esta manera en la cual Dios hoy nos habló y nos enseñó. Así que estás a tiempo, toma esas decisiones, alinea tu vida para andar al 100% en rectitud delante de Dios, en los caminos de Él. Entonces, en esa misma magnitud vas a poder experimentar todo lo que eso trae como añadidura. Los cielos están abiertos, no solo para que vos seas bendecido y tu matrimonio, sino para que puedas comenzar a preparar herencia espiritual para tus hijos. Seguí en obediencia al Señor. Si alguno ha descubierto que no había andado de esta manera, o que ha fallado, sentís como que, bueno, hay oportunidad hoy para decirle: Señor, en algunas cosas necesito tu ayuda. Así que dispone tu corazón, es decir, pero a partir de hoy voy a poner todo mi esfuerzo en hacer lo mejor posible. Ahora me doy cuenta, es por mis propios hijos. ¿Y qué menos podría hacer si es por ellos? Yo como padre y como madre dirías, tengo que dar todo, lo mejor. Y lo mejor es lo que proviene de ti, lo mejor es lo que está en el cielo, en el trono de Dios, para poder recibirlo y brindárselo a ellos también. Eso se obtiene a través de la obediencia. Así que, más allá de donde estés ahora y en qué camino te habías estado andando, la palabra de Dios dice, para terminar, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, lo hallarás. Señor, sí, es verdad, me alejé, no te tuve en cuenta, casi como que tú tuve abandonado, pero ahora me doy cuenta. Así que si desde allí lo buscas, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Así que Él va a renovar este pacto contigo, te va a recibir. Es decir, ok, a partir de hoy caminemos juntos. No te alejes de mí, te diría el Señor. Deja que yo te guíe, te oriente, caminemos juntos. No lo intentes solo. Nadie lo puede intentar. Solo Él tiene toda la sabiduría y la inteligencia para poder guiar nuestra vida por caminos de bendición. Y entonces sé dócil. Seamos dóciles, seamos obedientes. Y toda su gracia se derrama y se desata sobre nuestra vida y sobre el matrimonio y sobre la familia. Y luego eso permanece como herencia espiritual a aquellos que siguen, a las próximas generaciones. Lo vas a ver con tus propios ojos, lo vas a experimentar, va a ser una realidad para tu vida. Ver cómo Dios alcanza en su amor y en su misericordia a aquellos que tus hijos están engendrando y los hijos de tus hijos también. Así que disponete hoy a obedecerle, a conocerle más, a creer más, porque entonces vas a estar con mayor bienestar. Si así no fue hasta ahora, hoy, decía, hoy es el día para aprender y reflexionar. Decir, Señor, ayúdame, yo quiero estar ahí, ahí, en el centro de ese camino. Y volvé a Él, abrazate a Él de nuevo. Él ya sabes, es un Dios de amor. No te va a retar, no tiene reproche, no te va a recriminar, no te va a exponer, no te va a avergonzar. Él te va a abrazar y decir, qué bueno que volviste, tenía muchas cosas ya preparadas y planeadas para vos de aquí en más, así que vení, te las quiero mostrar. Vení, voy a comenzar a hacerlas en tu vida. Vení, las voy a poner en tu familia. Vení, las voy a alcanzar a tus hijos, a tus nietos. Así es como es nuestro Dios. Pero volvete a Él. Volvete y sostenete en obediencia a Él permanentemente. Déjame orar para terminar en esta mañana. Los cielos están abiertos para que puedas transmitir herencia espiritual a tus hijos. Los cielos abiertos significan la compañía de Dios, la provisión de Dios, la bendición de Dios, el poder, la sanidad, la restauración, la gracia, la misericordia. Cielos abiertos están allí, accesibles para que vos puedas recurrir a Él y presentarte con confianza ante Él y ser alcanzado y ser tocado. Padre, en esta mañana honramos tu nombre, te exaltamos y te glorificamos y te damos toda la gratitud y el reconocimiento. Gracias por enviarnos esta palabra, Señor, palabra que es de desafío, para que nuestras vidas todavía alcancen un mayor grado y nivel de bendición y de bienestar. Gracias por hacernos pensar y reflexionar en aquello que dejaremos como herencia, Señor, a nuestros hijos o a nuestros nietos. Gracias, Señor, por hacernos pensar en que nuestra vida tiene que estar aferrada a Ti. Todo parte de nuestra obediencia a Ti, Señor, de nuestro vivir en rectitud, de nuestro vivir en obediencia a Tu palabra. Así que, Señor, efectivamente queremos que esa herencia permanezca en nuestros hogares y los alcance a ellos. Así que ayúdanos a corregir nuestros pasos, a enderezar nuestros caminos, a poder reflexionar sobre la senda en la cual estamos. Nos volvemos a Ti, Señor, en esta mañana también. Y clamando por esa gracia y esa misericordia, que seamos cada uno de nosotros también recibidos en Tu presencia. Seamos abrazados por Ti, Señor. Seamos ministrados en el poder del Espíritu Santo. Y danos sabiduría, entendimiento, claridad, luz espiritual para poder reconocer estas cosas y para poder hacer los ajustes necesarios, Señor. En esta noche el compromiso es este, en esta mañana el compromiso es este, servirte en obediencia, Señor. A Ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y esa Tu presencia permanezca en el hogar de cada uno de los que está aquí en esta mañana. Esa presencia, esa gloria, ese poder, esa llenura esté presente en el hogar, en cada familia que está aquí representada en esta mañana. Señor, toda Tu gracia y Tu misericordia desatada y derramada en cada hogar, en cada familia, en cada persona, en cada matrimonio, en cada niño, en cada adulto, sobre toda necesidad. Señor, así Te lo pedimos, así Te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Seas bendecido y pases una preciosa tarde, una preciosa jornada junto a los tuyos. Cada miércoles nos encontramos para orar y clamar a Dios por las necesidades del pueblo del Señor y por otras personas también. Así que siempre estás invitado a unirte, a ir hacia este trono de gracia y juntos poder clamar al Señor para que Él esté respondiendo continuamente. Así que te espero también el miércoles a las 19 horas. Que seas bendecido y que seas bendecida.